cualquier mal. Y si el amor es un juego, gane la Copa Mundial. Porque contigo no existe pobreza, no necesito nada si tú estás. Porque contigo siento que regresa la fe perdida, no sé en qué lugar. Porque contigo se acabó la prisa, borraste la tristeza de mi ayer. Porque contigo la vida es distinta, mi corazón acaba de nacer. Corrientes de México. Por tener tu amor toda una vida, haría una eterna primavera de cualquier mañana fría. Sería el hombre más feliz del mundo por tu amor. Sería, no habría quien separara nuestro amor. Te juro que jamás habría, porque tú llegaste a mi vida y trajiste luz. Y mi alma perdida se encontró contigo y se llenó de amor. Cambió mi mundo porque tú con una sonrisa me haces soñar. Y no me hace falta nada más que estar contigo para ser feliz. Con tu llegada cambió mi mundo, trajiste luz. Porque llegaste tú. Cambió mi mundo porque tú con una sonrisa me haces soñar. Y no me hace falta nada más que estar contigo para ser feliz. Con tu llegada cambió mi mundo, trajiste luz porque llegaste tú. Los sábados, desde la 1:30, nuestro pequeño colectivo te invita a desandar la música azteca por estas Corrientes de México. Yo canto para ti, porque eres el pueblo más bonito que hizo Dios. Porque lo veo reír, ay reír, pese a tantas cosas que nos han hecho sufrir. 28 minutos con el encuentro musical de tus artistas favoritos. Un recuento de su historia, costumbres y cultura. Chiquitibuna, la bimbomba, México, México, ra, ra, ra. Chiquitibuna, señoras y señores, con México, México, México, estamos ra, todos. Ra, ra. En la Radio Cenaguera nos une el sur. Panorama Azteca. Con Continuamos acerca del mariachi, hoy con sus principales características. A pesar de que en la actualidad existen dos expresiones musicales, la urbana, que es la más conocida por todo el mundo, y la rural, que aún existe como expresión tradicional, es decir, sin algunas características que ahora se asocian tan popularmente con el mariachi popular. Investigadores han diferenciado estas dos expresiones como mariachi tradicional y mariachi moderno. A pesar de las diferencias actuales en ambas expresiones, tienen el mismo origen y muchas similitudes, pero a partir de los medios de comunicación, en el segundo tercio del siglo XX, hubo una bifurcación. El mariachi es un grupo musical conformado generalmente por un grupo mínimo de tres integrantes, usando generalmente guitarra, guitarrón, violín y trompetas, en cualquier cantidad, es decir, pueden tener todos o no tener alguno, aunque en ocasiones se le añaden flauta y arpa, y en ciertas regiones incluso el acordeón. Estamos hablando del mariachi moderno. Interpretan sones del occidente de México y desde la década de 1930 incluyeron en su repertorio rancheras, corridos, huapangos, sones jarochos y valses mexicanos, es decir, música tradicional y regional mexicana. Posteriormente, se adaptó el bolero constituyendo el bolero ranchero y en la actualidad interpretan éxitos de cantantes populares y en ocasiones hasta baladas y cumbias. En próximas emisiones continuaremos con el tema. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Continúa la música en Corrientes de México. Pedro Vargas. Volver, volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Corrientes de México. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. A dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho. Francisca Viveros Barradas, conocida por su nombre artístico de Paquita la del Barrio, es nuestra invitada para la sección de artistas. Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita. Ni balas te salva, no disparas nada, pobre pistolita. Paquita la del Barrio nació en Alto Lucero, Veracruz, México, el 2 de abril de 1947. Ha consolidado su prestigio gracias al estilo agresivo con que se dirige a los hombres, su verdadera marca registrada. Algo que muchas mujeres celebran en cada presentación, situándose así como una de las vocalistas más importantes dentro de su género. Ella ha encabezado más de 30 años las listas de intérpretes que reniegan del sentimiento machista y, adicionalmente, ha hecho famosa su frase de «Me estás oyendo inútil». Fue en el año 1970 cuando Paquita decidió viajar a la Ciudad de México para probar suerte con el nombre que posteriormente la haría famosa al interpretar canciones de orgullo y coraje contra los machos. Sin embargo, no solo el despecho contra los hombres fue lo que hizo destacar a Paquita, sino también su decisión de dar por terminado esa especie de contrato social en que las mujeres debían esperar a que un hombre se fijara en ellas, marcando la pauta de los nuevos tiempos con temas bastante fuertes. Nada, ni de vez en cuando. Este es un tema preferido por muchos. Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a

peleoneros, las mujeres por bonitas. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Yambía. Transmisión en vivo Damaris Rodríguez Chirino. ¿Quién te habla? A Denis Rodríguez. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, ¡se les quiere bonito! Corrientes de México.